Son las cartas que se juegan en la mesa del dolor. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos a parar? El mundo está perdido, no se puede ni creer. Cielo.